11:15, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud de la Sintonía de la Mañana y en la jornada de este miércoles. Vamos a quedarnos informando sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Ya saben nuestros oyentes que pueden participar, si lo desean, formulando sus preguntas, pues en torno a cuestiones, pues incluso particulares, ¿no? Se le intentará dar respuesta en la medida de las posibilidades, siempre y cuando, bueno, pues no sean demasiado íntimas, ¿no? Pues ya saben que la salud forma parte de la intimidad de uno, que también es bueno recordarlo de vez en cuando. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenos días. Hola, Rocío. Bienvenidos a nuestra Escuela de Salud de Radio Brique, en la sintonía de la mañana. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre diferentes temas, abriendo el ámbito de las noticias sanitarias, planteando el tema de hoy, respondiendo en el consultorio a las preguntas y también pues recordando citas, por ejemplo, la que se va a llevar a cabo mañana. Mañana, 19 de mayo, va a tener lugar un Consejo Local de Salud y en él, bueno, pues se va a hablar sobre el Plan Local de Salud, entre otros asuntos, un encuentro con los diferentes colectivos relacionados con el ámbito sanitario de nuestra localidad y las instituciones también para abordar, bueno, pues asuntos de interés, ¿no?, en nuestro municipio. Sí, mañana estamos convocados para una reunión, como dice Rocío, en el Ayuntamiento a las 6 de la tarde para tratar un programa que viene desde la Junta de Andalucía para mejorar la salud en todas las localidades. En este caso concreto afecta a Ubrique. Y por ello, ahora, comenzando este programa de Escuela de la Salud, aquellas personas que quieran aportar ideas o posible mejora en la asistencia sanitaria, también en cuestiones de salud, no solamente de asistencia sanitaria, sino plan ambiental o de educación para la salud, pues quieren hacerlo, pues pueden llamar ahora a Radio Ubrique y proponer hacer sus propuestas o sus planes de mejoras para tomar nota de ella y llevarla por la tarde, mañana por la tarde, a este encuentro, donde además van a venir representantes de la Junta de Andalucía para explicar algunos detalles y además se le puede un momento para exponerle también todo esto que nos digan los oyentes. Es una forma de participación ciudadana en asuntos de salud aquí en Ubrique y que este es un momento que tiene esta oportunidad de hacerlo. Así que a partir de ahora pueden llamar a Radio Ubrique y hacer propuestas de mejora tanto en la asistencia sanitaria como en otras cuestiones relativas a la salud de aquí de Ubrique. Pues vamos a comenzar nosotros con nuestra Escuela de Salud y lo vamos a hacer centrándonos en una noticia que nos traje en el día de hoy, que bueno, pues no deja de ser curiosa, pero bueno, vamos a ir más allá, vamos a ir al foco de esa información. Dice la noticia, el titular: ir a misa es bueno para la salud. Y bueno, pues aportan datos en función a un estudio realizado en el que, bueno, pues se manifiesta que personas que iban a estas celebraciones religiosas pues padecían menos enfermedades que otras que no lo hacían. Y bueno, vamos con ello, ¿no? Con esa información que dice. Sí, he traído este tema porque me parece muy curioso. Sea uno creyente o no creyente, si eso no tiene nada que ver. Es un tema que ha salido en los medios de comunicación ayer, han salido muchos medios de comunicación. Algunas personas lo habrán escuchado más extensamente, otros menos, a lo mejor solamente el titular, y yo creo que es interesante pues hacer algunos comentarios al respecto. Este es un estudio que se ha hecho en una universidad americana del máximo prestigio en Estados Unidos y en la cual se nos dice, como dice Rocío, que el ir a misa es bueno para la salud a través de unos estudios que se han hecho durante 16 años. Tanto es así que, según ese estudio, aquellas mujeres que asistían a los servicios religiosos más de una vez a la semana tenían un 30% de probabilidades menos de morir durante los 16 años de seguimiento que se ha hecho en el estudio, que es algo, en fin, que es muy llamativo, un 30%, un 30% de posibilidades menos de morir estas personas que van más de una vez a la semana a los servicios religiosos. Es que además, entre los datos que se aportan, nos dicen como aquellas enfermedades relacionadas con infarto de corazón, angina de pecho o con el cáncer, también disminuyen significativamente en estas personas que acuden a la iglesia, ya sea a misa o a los actos religiosos. Además, parece que todo esto está relacionado con que estas personas pues tienen un mayor apoyo social, es decir, tienen allí una serie de, en fin, los que acuden a los servicios religiosos, pues se apoyan entre ellos, se conocen, tienen relaciones, no están aisladas, se ayudan mutuamente en ciertas ocasiones. también dice que desalienta el tabaquismo. ¿Será de que estas personas, al no poder fumar dentro de la iglesia o al obrar entre ellas, pues te ayudan en el tabaquismo, que es muy importante? También disminuye la presión, la depresión, perdón. Y estas personas tienen una perspectiva más optimista o de esperanza de vida. Será como creen en el más allá, pues entonces los problemas de este mundo pues se amortiguan un poco, pensando que después van a tener en el futuro una vida mucho más placentera de todos los problemas que hay aquí. Este es el gran rasgo lo que pone la noticia. Yo le pongo una pega importante al estudio, porque dice la noticia: una limitación del estudio que se centró principalmente en cristianas de raza blanca y por tanto no son generalizables a la población en general, otros países o áreas con libertad religiosa limitada. Además de que eran, y aquí está la pega principal, eran enfermeras de Estados Unidos con un estatus socioeconómico similar y que tienden a ser bastante conscientes de la salud. Mi pregunta es, si el estudio se hace con estas mujeres, pero sin ir a misa, simplemente por ser enfermera, ¿hubiera dado los mismos resultados? Porque claro, que la cosa... Eso no lo indica el trabajo, no lo indica el trabajo. Pero no, de todas maneras, aunque no lo indique el trabajo, hay una cosa que es evidente. Este es un trabajo, yo creo que realmente concuerda con la realidad. Es decir, no simplemente porque lo hemos comentado en muchas ocasiones. Una vez tuvimos una entrevista con el director de epidemiología en Cádiz, aquí. Otra vez hemos hablado del secreto de la salud, sí. Y sin mencionar para nada la religión. Y entonces, además, quien tenga interés en esto de cómo vivir muchos años, también lo hemos tratado alguna vez en aquellos pueblos que son longevos, que viven, entonces son muchas características de las que ponen aquí en estas personas que van a misa, y es que el aislamiento social es un perjudicial para la salud. Hemos comentado en muchas ocasiones que según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud tiene tres patas. Una es la salud física, es decir, no tener colesterol, no tener azúcar, no tener la tensión alta. Otro es la salud mental, es decir, está bien en la cabeza. Y otro es la salud social, es decir, participar como animales racionales, pero sociables. Entonces, pues estar relacionado con los demás, reírnos, cantar, sentir, también es otro factor importante de la salud. Y el hecho de ir a los servicios religiosos, pues es un aspecto social, es decir, que no hace falta. Y además, normalmente, independientemente del tipo de religión, salvo algunas que sean sectas y demás, la mayoría de ellas pues tienen expectativas de vida, ya digo, del más allá. Y entonces eso te da, las personas creyentes, sea de la religión que sea, te da una esperanza de vida que te hace sentir mejor ante los problemas. Los demás pues se desesperan. Yo creo que ser creyente en cualquier tipo de religión es... en fin, es tocarte un poquito la lotería, en el sentido de que tiene una expectativa de más allá. El que no es creyente, pues muchas veces ante una adversidad de la vida, pues se amarga y a veces me muero pronto, ¿no? Pero los demás no. Entonces, pues todo ese aspecto yo creo que influye, independientemente de que sean religiosos o no religiosos. En este caso, si es religioso, tiene factores de apoyo, tiene amigos que te pueden apoyar, tienen una doctrina que... Y entonces, pues, facilita. Yo incluso lo desvincularía de lo religioso, ¿no? Porque tú hablabas de salud mental, salud social. Pues lo mismo el que va a celebraciones religiosas y tiene esas relaciones sociales y tiene esos momentos de reflexión personal, que una persona que, por ejemplo, bueno, pues tiene encuentro, pues digamos, una ONG que trabaja ayudando a los demás, de carácter solidario, y que también, pues al margen de lo religioso o no, pues realiza una labor social ahí importante, pues el mismo sentido, ¿no? Un partido político, a lo mejor, ¿no? De que se reúnen, ¿no? Digo que se reúnen para mejorar la sociedad, aunque después lo hagan bien o lo hagan mal, es otra historia, ¿no? Pero que, es decir, el aspecto ese, pero los partidos políticos o una ONG, yo digo atea o agnóstica o como quiera, la expectativa de un más allá mejor no lo tienen. A mí me llama la atención, por ejemplo, los yihadistas que se ponen bombas en el cuerpo y hacen, no se lo ponen por simplemente por venganza, sino porque creen que después van a tener 40 mujeres huríes en el paraíso, ¿no? O yo qué sé, o en el caso de la mujer, no sé yo lo que será. Es decir, que tienen una expectativa más allá y hasta se matan, es decir, se inmolan ellos. Es decir, que ellos, eso es muy fuerte, ¿eh? Unas creencias, es muy fuerte. Bueno, nada más que hay que verlo en un partido de fútbol, en un partido, mi equipo el mejor, yo por mi equipo, que me entierren con la bandera de mi equipo de fútbol. Es una creencia en que tu equipo es mejor y no es religioso, pero que los sentimientos tienen mucha fuerza, ¿eh? Tiene un poder enorme, es decir, las creencias verdadera o falsa, me da igual, las creencias tienen un poder enorme. Claro, veces... pero lo que yo te decía antes, que las cuestiones de fe no tienen por qué estar vinculadas a creencias religiosas, siempre, necesariamente. No, en este caso es que está hecho el estudio. Ahí está sobre que el si tema lo hubieran este, hecho, no tiene por qué. Yo estoy seguro, esta ya es una opinión personal que coincide contigo, Rocío, en que si se hubiera hecho en un grupo, que digo yo, ONG, que en fin, altruista, que no busca ningún provecho propio, sino simplemente se siente bien ayudando a los demás y que lo hacen, seguramente a lo mejor las expectativas de vida son iguales superiores, no lo sabemos. En este caso estamos hablando de lo que se ha hecho. Es decir, que si alguien está en un grupo religioso, no estamos hablando de qué tipo de religión o qué tipo de creencia, sepa que malo no es, hombre, salvo a lo mejor algo muy raro, una secta muy rara que vaya en perjuicio tuyo, pero que en general mal no hace. En fin, los estudios que hay que cogerlo y leerse todas las noticias para, exactamente, porque descontextualizado a veces pierden el sentido totalmente y nos hacen, pues divagar, ¿no? Y dejar el tema en lo anecdótico. Ese es el problema, es el problema cuando alguien te dice, yo he escuchado la televisión, yo he leído, y a mí me ha leído el titular. En la televisión ha leído el titular y un comentario pequeño que dura 30 segundos, porque las noticias en los medios muchas veces son resúmenes. Y entonces, como los titulares son grandes, son muy llamativos, y tú le prestas atención, pero muchas veces hay que leer, como dice Rocío, claro, un poquito más abajo, y dice, esto se ha hecho con muy poca muestra, no muy significativo, y además eran enfermeras, hombre, eso no vale. En este caso son honestos y lo dicen, pero no, lo voy a referir, que aunque fueran, seguiría igual. Yo creo que las personas enfermeras y no enfermeras que eso, simplemente por lo que hemos dicho antes, que una ONG a lo mejor ocurre el mismo resultado, sea enfermera o no sea enfermera. No, pero el tema de la prevención, ¿no? Porque son más conocedoras de, claro, de los problemas de salud y entonces, claro, pues a la hora de prevenir pueden tener conductas diferentes a las que tiene el resto de ciudadanos. Y eso pues puede primar después a la hora de que tengan menos problemas sanitarios. Sí. Independientemente de si van o no a misa. Sí. En fin, Antonio, que nos estamos desvariando. Sí. No, pero de todas maneras, que yo por lo menos las religiones más o menos que conocemos, que son las más conocidas nuestras, ¿no? Son las protestantes, las cristianas, ¿no? Todas tienen un apartado dentro de todos sus ritos y sus cosas, que es muchas son monjas, enfermeras que ayudan a los demás, tal, tal, tal. Y entonces todas esas cosas, pues ya se sabe también cosas de medicina. Es decir, y se le transmiten unas a otras conocimientos médicos y de prevención, que todas estas cosas, como dice Rocío, influyen, es decir, que en otras personas que no tienen este tipo de relación. Claro que sí. En fin, como decíamos, la noticia que recogía la prensa en el día de hoy, nosotros vamos a quedar con el tema que habías planteado para la jornada de hoy y que hace que hablemos de la menstruación. Es el tema que habías planteado, ¿no?, para la jornada de este día. Porque hacía tiempo que tocamos este tema y entonces al tema de la pubertad y demás se va incorporando a lo mejor muchachitas que cuando tratamos este tema todavía eran niñas, las madres no tenían este problema. Bueno, no tienen este problema, me refiero de enseñanza, de educación para la salud respecto a los problemas que pueden plantear el desconocimiento de algunas cosas sobre la menstruación. Sobre la menstruación siempre ha habido un poco de tabú, de hablar de estas cosas, ya no, ya ahora es más frecuente porque se estudia o se da en bachillerato, pero antes era cosa como tabú, era caerse por las escaleras, y, ¿no? Una de las cosas que no sabe Rocío, antes se le decía, me está diciendo Mari Carmen que sí, cuando alguien empezaba con las reglas, dice, mi hija ya se ha caído por las escaleras, así que, y era que ya había empezado con las reglas. Entonces, Rocío es que es muy joven y esas cosas, ¿no? Total, que muchas veces había un poquito de tabú y yo sé de casos que me han comentado de chicas que han empezado con las reglas y se han hecho llorar asustadas y han ido a su mamá diciéndole que, en fin, como si se fueran a morir o algo así, como si hubiera tenido un accidente, algo muy raro, ¿no? Porque no sabía que le iba a llegar la regla. Recordemos brevemente por qué se produce la regla y que la regla o la menstruación. Todos sabemos que los órganos genitales o los órganos sexuales femeninos, la mayor parte están dentro del cuerpo y dentro del cuerpo está lo que es la matriz o útero, tiene forma de pera hueca y dentro se va a desarrollar el feto del niño cuando la mujer se queda embarazada. Pero claro, para quedarse embarazada tiene que tener relaciones sexuales o tener una inseminación artificial o una prueba in vitro. Cuando la mujer no está embarazada, por dentro de la matriz hay una piel que se llama endometrio, un nombre muy pollo raro, pero se llama así, esa piel que la recubre por dentro. Pero esta piel tiene como misión que cuando ha habido relaciones sexuales, el óvulo fecundado baja, sabemos que el óvulo se produce en los ovarios, se mete dentro de la trompa y baja hasta la matriz. si se ha unido al espermatozoide, ya es un óvulo fecundado. Y el óvulo fecundado tiene unas características químicas que hace que se quede pegado dentro de la matriz, en esa piel. Y de ahí se desarrolla después la placenta, y el niño se va nutriendo de la madre y va hasta que crece y da a luz. ¿Qué ocurre si una mujer no tiene relaciones o teniéndolas no queda embarazada? Sí, el óvulo no queda fecundado, punto. El óvulo no queda fecundado y baja la matriz, pero baja la matriz. Sí. Entonces no se queda pegado. No se queda pegado porque no se produce esa sensación, esas sustancias químicas, y se expulsa, se tiene que expulsar. Pero es que la piel que envuelve a la matriz por dentro se hace vieja. También, pasado un tiempo, como la piel de las manos o de eso, que nosotros la mudamos que no nos demos cuenta, pues esta piel a los 28 días se ha hecho vieja. Y entonces, si se quedara la mujer embarazada y esa piel siguiera vieja, pues nunca se pegaría y nunca se quedaría embarazada. Entonces, cada 28 días, aproximadamente 28, 30, 26, eso varía entre 4 días de una mujer a otra, pues esa piel se tiene que expulsar. ¿Para qué? Expulsándola se críe, se fabrique otra piel nueva que tenga la propiedad de que se quede pegado del óvulo fecundado. ¿Cómo se expulsa esa piel que envuelve por dentro la matriz? Pues por una acción de unas hormonas, hormonas fabricadas en el ovario, unas sustancias que hacen que los vasos sanguíneos, las venitas que hay por debajo de esa piel se rompan por acción de estas hormonas. Y al romperse se produce una hemorragia debajo de la piel. Pero la hemorragia sigue y entonces se va abombando esa piel hasta que se rompe y la sangre sale dentro y se queda dentro de la matriz, dentro del útero. Pero por efecto de la gravedad, pues por el único sitio que puede salir, por la vagina. Y esa es la regla. Se evacua. Esa es la regla. Entonces, eso es normal, eso ocurre cada 28 días para que se expulse esa piel, que ya es vieja, y se fabrica otra nueva y esté preparada para un posible embarazo. No sé si sin imágenes es muy difícil explicarlo, pero ese es el mecanismo, más o menos. Complicado. Yo, sí que como, más o menos se entiende, ¿no? Sí, vale. Lo que es el mecanismo por el que se produce la menstruación, yo creo que eso es normal, sí. y ese es el mecanismo, así que no hay ningún secreto, ocurre en los mamíferos, en la mujer, en fin, en los mamíferos. Entonces, el problema es, ¿hay alteraciones en esta cosa tan natural? Pues sí. Puede ser que una mujer no tenga regla. No tenga regla, y la principal causa de que una mujer no tenga regla es que se quede embarazada. Si una mujer se queda embarazada, el óvulo se queda pegado y entonces se fabrica una hormona especial que hace que los vasos sanguíneos que antes se rompían ya no se rompan. Y entonces por eso la mujer no sangra. A nosotros, ya lo dije en cierta ocasión, que a nosotros el profesor el doctor Deudero, persona de cierta edad, lo conocerán, aunque falleció, iban toda la de Urique, de toda la sierra, a Cádiz, al hospital de Mora, a verlo. Nos decía cuando éramos estudiantes, señora, mujer, en edad de que ya tiene la regla, que ya puede tener hijos, mujer, en edad que ya tiene la regla, si algún día se le va la regla y no está en edad de la menopausia, pensaba siempre en un embarazo, siempre. Después de averiguar si ha tenido relaciones o no. Pero porque, primero, ¿no? Porque es la principal causa de no bajar la regla. Es la principal causa. Si se descarta un embarazo, entonces hay que ver si hay alguna enfermedad de ovario, de matriz, de alguna cosa que le impida. Eso se llama amenorrea. Cuando no hay regla se llama amenorrea. Lo digo por si alguien lo ve en un papel de un ginecólogo, que no se asuste. Amenorrea es falta de regla. Y se llama secundaria porque es debida a alteración de algún órgano, ya sea de la matriz, del ovario, de las trompas o de otro tipo. Pero cuando no se sabe de qué, ¿por qué se produce? Se llama amenorrea primaria, porque no se sabe. O idiopática, una palabra muy rara. Es decir, que no se sabe. ¿Por qué es? Entonces, hay algunas causas que pueden favorecer el que no aparezca la amenorrea, por ejemplo, en que no aparezca la regla. Personas muy deportistas, mujeres muy deportistas, pues es frecuente en ellas que no aparezca la regla, que haya trastorno de la regla en el sentido de que le falta. O personas muy delgadas. Mujeres muy delgadas, es frecuente, muchachitas que al menos tienen anorexia o bulimia, muy delgadas, pierden la regla, no ven la regla. Son algunas de las causas. ¿Pero cuestiones físicas o hormonales? Eso no. En estas causas se produce una alteración hormonal, hasta tan delgada. O cuando hacen mucho ejercicio se modifican las hormonas. Y entonces, pues, por ejemplo, una persona muy delgada es un mecanismo de defensa. Porque si tú estás ya delgada porque tiene una anorexia o alguna enfermedad y encima pierde sangre, cuando ya termina de contigo. Entonces el mecanismo se defiende no perdiendo sangre, para que no haya anemia. Los deportistas igual. la deportista fabrica una serie de hormonas como necesita la energía para eso, pues el mecanismo se defiende. Se defiende, qué cosa más curiosa, ¿no? Es decir, que estos mecanismos defensivos. Otras veces es un susto, un estrés. Entonces el estrés igual fabrica una serie de hormonas, el cuerpo se debilita un poco debido al estrés y tampoco se tiene la regla. Si son causas que no tienen mayor importancia, entre comillas, y ya está. Si hay otra cosa que también es interesante saber, no es frecuente, pero que ocurre, que son niñas o chicas que llega a la edad de la regla, le salen los pechitos, las mamas empiezan a desarrollarse, empieza a tener ya la forma de una mujer, de una muchachita, las curvas y eso, y sin embargo la regla no le baja. Y tiene una molestia muy grande en sus partes, y la regla no le baja. Van al ginecólogo, a ver, porque tiene muchas molestias, ya se está desarrollando, y es que el himen no está roto. Se llama himen perforado. El himen es el pellejito, la membranita que está a la entrada de la vagina y que se rompe con la primera relación sexual, ¿no? La mujer deja de ser virgen. Pues bien, algunas mujeres siempre hay un pequeño boquetito, un pequeño agujerito para que salga la sangre de la regla. Pues en algunas, eso está tapado. Entonces, también es muy sencillo. Un poquito de anestesia local, el cirujano, el ginecólogo, pues lo abre y la chica tiene la regla normalmente. Lo digo porque, en fin, no es frecuente, pero que de vez en cuando aparece, ¿no? Y tiene molestia abajo y, en fin, esto se ve fácilmente. ¿Esto cuándo aparece? ¿Cuándo desaparece la menopausia? Sí, esto cuando... la menopausia es un trastorno fisiológico... Bueno, un trastorno, perdón. Es una situación fisiológica normal que cuando llega a cierta edad, normalmente a partir de los 40 y tantos, a partir de los 40, 40 y tantos años, pues la mujer primero empieza con pequeñas alteraciones en la regla, aparece cada vez menos, en vez de 28 días o 30, cuando lo tuviera, se le va adelantando un poquito, cada vez menos sangre, hasta que ya por desaparecer, debido a que los ovarios dejan de fabricar la hormona que hacía que se rompieran estos vasos sanguíneos. Es un mecanismo de defensa también, porque ya a partir de cierta edad, la mujer sería un desgaste extraordinario. Es un mecanismo de defensa. Todas estas cosas, pues, ya digo, no hay que aceptarse. Sin embargo, después hay pequeñas alteraciones que ya son muy frecuentes, como es, por ejemplo, la dismenorrea. Es decir, hay personas, hay mujeres que cuando se ponen con la regla se ponen fatales. Bueno, fatal me refiero de que vómito, cansancio, fatiga, no faltan al trabajo o no pueden estudiar, y eso es frecuentísimo. Y muchas veces hay personas que pierden un día o dos o tres del mes sin poder trabajar, porque tiene tantas molestias y es una de cada 10. Es decir, que no es que sea una de un millón, es bastante frecuente. ¿Y a qué es debido? ¿Y eso por qué es? Es debido a que fabrica una serie de sustancias, prostaglandinas, que no son hormonas, sino que las fabrican en mayor cantidad, y entonces pues produce esa serie de trastornos. No tiene importancia, salvo las molestias que lleva. Hay que tomar, para estos casos se recomienda paracetamol, se recomienda a veces ibuprofeno, que va bastante bien, y ya digo, puede haber dolores cólicos en la parte baja del vientre, en los muslos, hasta los riñones, y también aquí es importante evitar el café. El café es un excitante que favorece todas estas molestias. La ansiedad, el estrés también. Y la falta de sueño, frecuentemente ocurren estas cosas y es debido a esto. No se preocupen. Y ya digo, muchas veces con el paracetamol o con el ibuprofeno va muy bien. Otras veces hay que mandar anticonceptivos, pastillas que llevan hormonas, que se utilizan como anticonceptivo, pero también sirven para... Pero esto lo manda el médico, claro. Y lo más sirven para los trastornos de la dismenorrea. Son palabras muy raras, pero en fin. Así, se llama así, todos los trastornos de la regla. Trastornos también en este sentido. ¿La endometriosis tiene cura? La endometriosis es un problema gordo. Es bastante frecuente. Un día lo vamos a tocar extensamente. La endometriosis, hay veces que hay cirugía, porque cuando hay veces que se implanta sobre los ovarios, se implanta sobre la matriz, y a veces da hasta los pulmones. Puede haber metástasis en los pulmones. No es un cáncer, la endometriosis no es un cáncer, sino simplemente que el tejido que hemos dicho que está dentro de la matriz, que es el endometrio, no se sabe el por qué, sale de la matriz, seguramente parece ser que es a través de las trompas, y se introduce en el vientre. Y se introduce envolviendo los ovarios, envolviendo la matriz, las trompas, las vísceras. Y entonces muchas veces se opera más de la cuenta. Se opera más de la cuenta porque son tantos los trastornos, pero eso tiene muchas veces tan diseminado que habría que dejar a la mujer hueca. Y entonces normalmente con el tiempo se van mejorando los síntomas, porque además tiene una característica, y es que sangran. Es decir, que esta piel que ha salido de la mente, cuando llega la época de la regla, sangra. Y duele mucho. Sí, ese, por eso te iba a comentar, no tiene cura, porque es muy doloroso y difícil de diagnosticar, ¿no? Porque yo tengo pariente con eso. Cualquier mujer acude a un médico y le dice, mire, doctor, es que me duele mucho cuando viene la regla. Y a lo mejor es que tiene endometriosis y no se sabe diagnosticar así a priori. Y muchas veces hay que hacer una laparoscopia. Es que hay mucho tabú sobre este tema también, ¿no? Pues, si te parece, tratamos, porque es muy interesante, muy frecuente, ¿eh? Es decir, que no es que sea, como hemos dicho, uno de un millón. No. Aquí en Uruguay hay bastantes casos, ¿eh? De endometriosis. Pasa como todas las enfermedades. Uno más extenso, más grave o menos grave. Pero que causa, yo lo sé, yo he visto personas con endometriosis y que hacen unos trastornos enormes. Muchas de ellas. Y ya digo, y muchas de ellas son sometidas a múltiples exploraciones, la miran, la remiran, le abren la barriga, en fin, que muchas veces pasa un auténtico calvario. Pues tomamos nota y lo tratamos despacito, porque hay muchas cosas sobre la regla, por ejemplo, hay muchos mitos, y que sacamos algunos, y que se pasan de una muchacha a otra, de madre a hija, y que son muy curiosos los mitos de la regla. Yo te iba a preguntar, ya por curiosidad, ya que estamos con los mitos, esto no es lo mito, pero sí que forma parte de una especie de movimiento relacionado con el feminismo que últimamente se está dando y que además, bueno, pues ha adquirido tintes políticos, ¿no? Aunque yo no quiero darle ese tinte, sobre todo porque ha llegado a través de la CUP, el partido político en Cataluña, en el Ayuntamiento de Manresa en su día, bueno, pues planteó una moción para que se hablara sobre los centros educativos, explicar a los alumnos todo el tema relacionado con la menstruación, y se hablaba de las copas menstruales, de las esponjas marinas, e incluso se hablaba también del sangrado libre. Y son asuntos realmente interesantes, ¿no? Que a lo mejor pues se desconocen, y bueno, pues es un tema que también se podría abrir por ahí, ¿no? Esa información para los jóvenes, sobre todo. Yo creo que en esos temas de educación para la salud, bueno, aquí en Ubrique, a través del centro de salud, se desplazan al instituto personal sanitario para explicar esos temas. No sé los demás institutos de otras localidades, en fin, como que harán algo parecido, pero que es importantísimo. Pero no solamente a los alumnos, sino a los padres. Muchos, gran parte de los padres de estos alumnos no han recibido esa información directamente en los colegios, sino a través de revistas, algún programa de televisión, que las cosas se olvidan, porque con el tiempo se olvidan, y personas de cierta edad tienen un desconocimiento, nuestras abuelas o tías, porque a ellas nadie se lo explicó, no por ignorancia. La ignorancia es cuando alguien te debería saber una cosa y no la sabe, pero en este caso no hay culpabilidad ninguna, sino simplemente que no se lo ha explicado y nadie lo hace sabiendo. Y entonces, pues es interesantísimo que estos temas se traten abiertamente, porque son temas naturales, no hay que darle mayor trascendencia que la que tienen, ¿no? Pero que no es nada del otro mundo. Entonces, respecto a lo que tú decías de la copa, o de la esponja y todas estas cosas, por ejemplo, hay una cosa, o de los tampones, por ejemplo, los tampones, muchos se dicen, ¿perderá mi hija la virginidad o perderé yo la virginidad si me pongo un tampón? Pues no. Para que se pierda virginidad tiene que tener relaciones sexuales. Así que normalmente los tampones tienen una forma, bueno, la hay de diferentes tipos, ¿no? Pero que no es motivo para perder la virginidad, ni mucho menos. Es decir, que no hay que darle, o si me puedo bañar en la piscina, el problema de bañarse es llevar un buen tampón, que no hay ningún problema, se pueden bañar. No, es decir, que no se va a poner la señora o la chica enferma por bañarse y con la regla, que eso no tiene nada que ver. Solamente que, claro, debe usar un tampón y no la compresa normal, como es lógico. Si no, quien le gusta el tampón pueda tomar el sol y ya está, y espérate 4 días, ¿sí? A mí sí que me llamó mucho la atención que a raíz de estas informaciones, ¿no?, en torno al tema de la menstruación y demás, y cuando sabéis que vamos a tratar este tema, sobre el sangrado libre, que permite a la mujer una técnica que para conocer su propio cuerpo y que le permite controlar el útero de manera que, bueno, pues evacua cuando ella quiere. Es como la orina. Se controla esfínteres, se controla, bueno, pues también en este caso el sangrado de la menstruación, algo que, bueno, pues tiene que ser con un control, una técnica increíble. Dice que se empiezan a educar a la niña a partir de los 9 años para que puedan tener ese control y se hacen determinados lugares, ¿no? Eso es muy complicado, en este momento. Ten en cuenta que en el sangrado de la regla intervienen las prostaglandinas. Las prostaglandinas, hemos dicho que no son hormonas, son unas sustancias químicas. La hormona se fabrica en lo que se llaman las glándulas, una estructura en nuestro cuerpo, por ejemplo la tiroides, que está en el cuello. Ahí se fabrican, por ejemplo, una sustancia que es la tiroides, y ejerce su acción, pasan a la sangre y ejercen su acción en todo el cuerpo. La prostaglandina es parecida a la hormona, aunque no son hormonas, pero ejerce su acción localmente, que no se pasan a la sangre, se extiende a todo el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que se libera una hormona, bueno, perdón, una sustancia, la prostaglandina, que hacen que el útero, durante las reglas, se contraiga para expulsar, ayuda a expulsar, que muchas veces las molestias, algunas, estas contracciones son muy fuertes, y a algunas chicas y a algunas mujeres les duele, tienen retortijones, dolores cólicos. ¿Cómo regula tú eso? Sin tomar medicamentos. Eso tiene que ser, nuestro cuerpo se puede regular mentalmente muchas cosas. Ahí están los yogas, están gente que domina en su cuerpo, y hay hasta gente que se traga en la lengua para suicidarse, que están enseñados en espía o algo así, que si te detienen, tú te tragas y te ahogas con tu propia lengua. Eso requiere unos controles enormes, esto no lo hace cualquiera. Estas madres que enseñan a las hijas a regular sus reglas tienen que tener una formación muy, muy buena, porque no es fácil. Esto no es fácil. Y, hombre, sería lo ideal que tú llegaras donde tú quisieras y pudieras tener tu regla, te asea, te lava y punto. Pero es complicado. Sí, en la práctica, como dotar de, en fin, al cuerpo de una voluntad. Total, es muy interesante, pero es complicado. No es fácil. No es fácil llegar a eso. Porque ya digo, son mecanismos químicos que tú lo tienes que regular. Y eso no es fácil. Por ejemplo, hay gente que tolera muy bien el dolor, educándolos. Entonces se hacen resistentes al dolor. Hombre, le duele, pero hay otro que no. En el caso este, por ejemplo, de la regla, uno de los tabúes, por ejemplo, es lavarse la cabeza. No sé si a ti tú lo has escuchado alguna vez. Eso de lavarse. Antonio, te has quedado muy atrás. Eso de lavarse la cabeza, eso era impensable estando con la regla. Porque te podía poner mala. Es mentira, claro. Es un mito. Yo te hablo del sangrado libre y tú me hablas de lavarse la cabeza. No, estamos hablando de que los mitos. Es decir, el sangrado libre está bien. Pero hay una brecha generacional aquí. Me refiero de que las personas que nos están escuchando han escuchado eso. Pero en fin, que todavía quedan muchas cosas pendientes. Lo tuyo o lo que tú has comentado es de lo último, ¿no? Pero que todavía no estamos en lo último, sino que todavía a 2016 todavía estamos desde hace décadas con las ideas de hace décadas. Es decir, pero así, yo no sé si alguna persona quiere llamar y contar alguna anécdota, pero es que no te puedo imaginar, a lo mejor tú de estos temas no hablas nada más que de los temas más modernos, pero los médicos que escuchamos de todo, de moderno y de antiguo, pues muchas veces... Hombre, yo también soy moderno y estas cosas me llaman la curiosidad, me llama, por eso lo explico, ¿no? Porque son muy curiosas, ¿no? Pero, o que no pueden hacer ejercicio físico, al revés. Una chica que esté, o una señora que esté con las reglas, puede hacer ejercicio físico perfectamente. Hombre, sí, te pone su compresa, sus cosas, y además aumenta las endorfinas y le mejora. El ejercicio físico mejora. Si no haga ejercicio, ¿no? El ejercicio físico es muy bueno. Respecto también a la regla. La regla tiene que durar 4 semanas o 28 días. No. La regla 28 días es una media, pero 2 o 3 días más o 2 o 3 días menos es normal. Así que eso no... Son cosas que, en fin, hay muchas cosas que o yo no me voy a quedar embarazada si tengo relaciones sexuales durante las reglas. No es frecuente, pero se puede una quedar embarazada durante las reglas. Es raro, pero se puede quedar embarazada porque... los espermatozoides pueden quedar alguno por ahí escondido y cuando ya termina la regla, pues tener algún espermatozoide por ahí, aunque ya digo, no es frecuente. En fin, la menstruación te va muy interesante, pero también que tú, como tú decías, tiene muchos mitos, ¿no?, alrededor, y sobre todo, pues desconocimiento, porque los mitos generan eso, desconocimiento. Hay una cosa también que es interesante, pasó, lo hablamos la semana pasada sobre la fibromialgia, si eran cuentos, si era todo problema de la mente, trastorno de la personalidad, o era realmente una enfermedad. Ya decíamos la semana pasada que la fibromialgia está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, que no son cuentos. Diferente que haya quien quiera utilizar cualquier tipo de enfermedad, no la fibromialgia, sino la diabetes, cualquier, para coger una paga, para coger, o que se fije mal marido en ella, los hijos, pero que es enfermedad, es decir, que hay personas que no tienen cuentos, ni mucho menos, sino que unos más, otros menos, la sufren. Pues aquí igual, aquí cuando se habla, por ejemplo, del síndrome premenstrual, es decir, que antes de las reglas ya algunas chicas empiezan con dolores de cabeza, con fatiga, eso, pues esta que tiene muchos cuentos, que hay personas que con la segregación de ciertas sustancias, las prostaglandinas que se segregan, que lo pasan mal, Yo he visto chicas que lo pasan bastante mal con las reglas, que no os cuento. Así que después dice, bueno, es alguna molestia. Bueno, eso al menos lo dicen los hombres, como nunca lo han tenido. Pero la que lo padece, que no son cuentos. Así que hay chicas que se ponen, o mujeres que se ponen bastante mal antes de las reglas. Y nuevamente cuando empieza la regla ya se ponen mejor. Pero los síndromes premenstrual antes de la regla, pues algunas lo pasan bastante mal, ¿eh? Entonces tienen que tomar, ya digo, ibuprofeno o paracetamol o algunos anticonceptivos orales. Y también otra cosa que es interesante, que muchas madres, hombre, ya hay mayor información, no informaban antes a las hijas sobre lo que era la regla y todas estas cosas. Ya cuando llegue se lo explicará. Los especialistas aconsejan que ya cuando va llegando la edad, a partir de los 9 o 10 años, tranquilamente se le empiece a explicar que esto es una cosa natural, que para qué sirve, que es para renovar la vía que hay dentro de la matriz y ya está, sin mayor problema, y que no se asusten si le viene sangre, que eso no es nada malo. Que bueno que lo sepan, ¿eh? Y no esperar a que sangren. La educación, el conocimiento en este caso, ¿no? Para evitar los tabúes y también pues la presión social que se pueda ejercer en torno a estos temas y que condicionan en muchas ocasiones a la propia mujer para realizar su día a día. Vamos con el consultorio. No tenemos ninguna pregunta acumulada, pero sí vamos a resolver una duda. ¿Qué diferencia hay entre un TAC y una resonancia? Muy bien. Esto viene a cuento porque ayer mismo, un conocido pues me preguntó, Antonio, mira, yo llevo un marcapaso y no estoy seguro si me han pedido un TAC, una resonancia, pero me han dicho que con una de ellas no se puede hacer esta prueba. Teniendo marcapaso, hay alguna de estas dos pruebas, o el TAC o la resonancia, que no se deben hacer. ¿Qué me puede decir respecto a esto? Bueno, recordemos que la resonancia es una prueba. Muchas veces se identifica con una radiografía más especial, ¿no? Pero no es radiografía. La resonancia es una prueba que permite ver nuestro cuerpo parecido a la radiografía, pero sin ser radiografía, sino se basa en campos magnéticos, en los imanes. Son imanes muy potentes que emiten la onda electromagnética y te permite hacer una imagen parecido a la radiografía, sin que te metan radiaciones, porque los rayos X son partículas que te atraviesan, son los llamados rayos X. Aquí no hay partículas, aquí son como los imanes. Tú pones un imán y al lado pones hierro y tú no ves lo que está ocurriendo, pero sin embargo ahí hay una cosa que lo atrae, ¿eh? Pues en eso se basa la resonancia. Y como los marcapasos tienen componentes que se afectan por los imanes, entonces si le hacemos una resonancia a una persona que tenga marcapaso, lo podemos alterar. Entonces no está indicado la resonancia en personas que tengan el marcapasos, ¿eh? Y cuando hablamos de marcapasos, por ejemplo, cualquier otro implante que podamos tener metálico, exactamente, en el cuerpo, no, es decir, con metales no se puede hacer resonancia por el efecto que hemos dicho del imán, el afecto del campo magnético, a no ser que sea algún tipo de metal, que ya solo tiene que ser especialista, que no se había afectado por este campo, pero en principio algo que tenga que esté afectado por los imanes no debe eso. Entonces el TAC es como una radiografía, pero muchas radiografías. Es un aparato especial, todo el mundo más o menos conoce a través de la televisión o porque se lo ha hecho. Es un aparato que va disparando múltiples radiografías. Entonces todas estas radiografías la van uniendo, porque lo hacen de diferentes formas, de diferentes ángulos, de diferentes planos, la van uniendo y se ve una imagen mucho mejor que una radiografía corriente, que es solamente una placa. En el TAC muchísimas placas radiográficas, y aquí sí se puede llevar marcapasos. Si una persona que tiene marcapasos, el marcapaso, recordemos que es un aparatito que se mete en el pecho, entre la piel y las costillas, y que sirve para que el corazón lata adecuadamente. Son personas que tienen trastorno en el corazón, que el corazón no late como debiera, porque tienen a lo mejor arritmia, y entonces lo que hace es obligarle a que vaya bien. Pues bien, aquí sí, igual que una persona con marcapasos se puede hacer una radiografía, pues se puede hacer también un TAC, porque son múltiples radiografías. Entonces la diferencia, y además hay que decir que, por ejemplo, la resonancia está indicada fundamentalmente para el cerebro, ¿eh? Para el estudio del cerebro y las articulaciones, por ejemplo, en los meniscos, ¿eh? Ahí donde se suele aplicar. Pero también el TAC también sirve para esto, lo que pasa que con menos indicaciones que en este caso, ¿no? Porque se ve más claro en una resonancia. Mucho más caro, la resonancia es más cara que el TAC. No, más claro, más claro. Que se ve más claro, digo. Sí, para el caso de las articulaciones y del cerebro está más indicada. Lo que pasa que algún elemento que lo impide o que lo contraindica, pues recurrimos al TAC. Yo en fin, soy muy joven, pero cuando terminé la carrera, eso del test de la resonancia a chino. Cuando yo terminé la carrera en el año 75, 1975, estaba empezando en España, bueno, en el Hospital de Mora en este caso, y poco antes había empezado ya en otros centros, la ecografía. Así que la ecografía yo no la estudié durante la carrera. Bueno, y si hablamos del PET o de otras pruebas, pues eso nada, ni idea. Es decir, que en poco tiempo, pocas décadas, en comparación con lo larga que la humanidad, los adelantos médicos han sido fabulosos, ¿sí? La ecografía ya puesto para diferenciarlo un poco, dice, ¿la ecografía también son radiografía o se parece a...? No, la ecografía son ondas sonoras, como la que emite, por ejemplo, un murciélago para no chocar con las paredes. Se emite unas ondas y lo que más diferencia son las partes líquidas de las sólidas. Por ejemplo, en una mama, una chica, o un hombre, porque puede ocurrir, pero en fin, normalmente las mujeres, tienen un bulto. Yo no sé si es un mazacote de carne, bueno, carne entre comillas, macizo, o tiene líquido. Si tiene líquido, un quiste, que no tiene importancia, se vacía el quiste, no es un cáncer. Pero si es macizo, puede ser benigno o maligno. Puede ser un fibroma, que en fin, no da molestia, o si da molestia no tiene mayor importancia, a un cáncer que se puede extender. Entonces, con la eco, sabemos si tiene líquido o si es macizo. Pues vamos a quedar con la pregunta de un oyente. Llama una señora de 78 años que comenta que tiene un gran problema de sudoración nocturna y dice que no tiene problema de azúcar y se pregunta si puede ser consecuencia de la ausencia de regla. Ya, bueno, yo no sé si la ha aparecido ahora o lleva desde que desapareció la regla. Normalmente los sudores nocturnos hay que descartar varias cosas. Una de ellas no creo que sea esta, pero en la tuberculosis, por ejemplo, supongo que esta señora no tendrá tos ni tendrá otro tipo de molestias. La diabetes, como dice ella, también. También puede ser algún trastorno hormonal de otro tipo. Si realmente son sudores o alguna infección por virus, si realmente son sudores que le molestan y son persistentes, mi opinión es que debe acudir a su médico de cabecera, se lo comenta, mire usted, yo antes estaba bien, pero con estos sudores llevo, hombre, cierto tiempo, no voy a decir que llevo 2 días con sudores, que puede ser cualquier cosa, alguna febrícula o algo, pero si lleva ya cierto tiempo, más de 2 semanas, dice, mire, yo llevo ya 2 semanas, yo antes no tenía estos sudores nocturnos, y de la semana para acá, pues, oye, que mojo la sábana, que, y no sé, yo por lo demás me encuentro bien, o tengo otra alteración, depende de lo que diga, o me encuentro bien, y no sé a qué puede ser. Entonces el médico le hará algunas preguntas y seguramente pues al menos le hace un pequeño chequeo para ver si hay algún trastorno hormonal o de cualquier otro tipo, de tiroides o algo. Vale, pues ahí queda esa pregunta que nos plantea esta oyente también en el espacio de salud en la sintonía de la mañana. Y vamos a cerrar aquí, pero antes vamos a recibir también otra última cuestión que nos están pasando en este momento, en torno, bueno, pues a la consulta que realizan nuestros oyentes, ¿no? Cada miércoles aquí con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Consulta sobre diferentes cuestiones que, como decíamos, nos hacen llegar sobre asuntos personales, privados y demás. Aquí está. Un oyente dice, tengo el DIU de Mirena puesto y no tengo regla hace 3 años. ¿Puedo tener algún problema en los huesos? Yo tengo talasemia, tiroides y anemia, gracias. Vamos a ver, el tiroides puede afectar al metabolismo general. El tiroides es una hormona que afecta a todo el organismo. La anemia no tiene en principio nada que ver con los huesos de eso. Y el DIU, normalmente el DIU es un DIU hormonal, lleva el alambrito y demás, y lleva normalmente los DIU no tienen por qué afectar a los huesos. No tiene, yo no sé la edad que tiene esta señora, seguramente que está cerca de la menopausia, 30 y tal. No, que lleva 3 años, decía, sin regla, es lo que... Sí. La pregunta. Pero si es por es el otro dato. Sí, yo no sé si tendrá esa falta de regla, si es debido al DIU o si es debido a que tiene ya cerca la menopausia, si está cerca de la menopausia. 44 años, me dice. Está cerca de la menopausia. Es decir, ya está en una edad, en esta edad bajan los estrógenos y a bajar las hormonas, ya puede haber problemas de osteoporosis. Bueno, no puede haber, todavía no es pronto, ¿no? Pero que a partir de ahí la falta de estrógeno puede afectar a que los huesos cojan calcio y empezar. Sería conveniente que lo consultara, porque yo no sé tampoco el DIU, la concentración de hormonas y el tipo de hormonas que lleva. Claro, bueno. Sí. Pues con ese último tema nos vamos a quedar y ya no tenemos tiempo, pero para un próximo encuentro, hablando sobre el tema de la menstruación, lo que has planteado hoy, Podríamos también indagar sobre si la regla es necesaria, si la regla se puede quitar, ¿no? Al hilo de los medicamentos que están saliendo últimamente con esas píldoras que te incluyen, bueno, pues todo el ciclo, no te permiten descansar y por tanto no habría regla. En fin, todo eso sí que podemos también investigar. Como por comodidad, por personas que, por ejemplo, ya han tenido los hijos que querían. Yo quería tener dos hijos, por ejemplo, y ya no quiero tener más, porque hay personas y dicen, pues, ¿para qué tengo yo la regla ya durante 20 años más? No, yo no estoy poniendo. O personas ejemplo, que nunca quieren tener hijos. No, es que para tener hijos hay que tener regla, ¿eh? Que no estoy poniendo ningún ejemplo, simplemente. Toda esa presión que existe en el mercado con el tema de los anticonceptivos nuevos que van a salir, de hecho en Estados Unidos han entrado informaciones recientemente, ¿no?, sobre este asunto y que evitarían tener esa falsa regla, ¿no?, que se tiene. Sí. Y bueno, pues otro tema que también podemos plantear. Ahí hay mucha tela que cortar cuando quiera. Claro que sí. Digo. Bueno, vamos a quedar con todas esas informaciones agradeciendo a Antonio que nos haya atendido en el día de hoy en nuestra Escuela de Salud. Muchas gracias. Hasta otro día.